Esta noche va a haber muchas sorpresas. Y entre ellas, quiero que esta noche le demos una sorpresa a la intolerancia. A esos mandatarios que todavía no aceptan o no quieren aceptar el matrimonio entre homosexuales. Solo se les puede decir ¡viva la libertad! Se puede ocultar el perfume de una flor. Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír sin poder quitarme la antifaz que me disfrazó de normal. Y volveré a buscarte a tu estado desde tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que te tenga que dirán. Nuestros cuerpos y soñar.